Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Laura Ríos y Darío Manes. Buenos días a ustedes, amigos, amigas, oyentes. ¿Cómo están? Me imagino que todos están de maravilla, unos ya sirviéndose el delicioso desayuno, otros ya en su vehículo transportándose a su lugar de trabajo, y la mayoría, pues que tienen que madrugar, ya están en sus lugares de trabajo, poniendo todo su empeño y dando todo de sí para cumplir con su meta y objetivo el día de hoy. El hoy no circula, recuerde que a las 5 de la mañana ya empezó. Por favor, si usted viene por ahí en camino, no ingrese a la zona urbana de Quito. Quédese en cada uno de los parqueaderos que están habilitados hacia el norte, al sur, al este y al oeste para evitar esas sanciones. Miren ustedes que ayer, pese a que se nos recordó que no podemos ingresar al perímetro urbano, muchos lo hicieron y la sanción ya está con ese 15% del salario mínimo vital que le aplican, además la retención del vehículo y que usted tiene que ir y cancelar para poder entregárselo. Así que no cometa ese error. Quito amanece con una temperatura de 6 grados, habrá una máxima de 22 y una mínima de 6 grados. Hay intenso sol el día de hoy, por lo tanto, pues les invitamos a que ustedes salgan con las medidas necesarias para evitar estas quemaduras de piel y también los intensos fríos que hay en horas de la tarde. Queremos invitarles a que siempre estén conectados con nosotros a las páginas 100.9 de Cultura FM y 940 AM de la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Descargue nuestra aplicación como Radio CCE y que pueda usted también compartir con nosotros la información cultural que se genera en esta institución, la Casa de la Cultura Ecuatoriana, así como aquellas que se desarrollan en todo el país. Recuerde que este es un noticiario positivo. Aquí le contamos toda la información de nuestros actores y gestores culturales en sentido positivo. Y nos vamos a ampliar toda la información de lo que les estamos comentando el día de hoy. Darío. Muy buenos días, amigos. Bienvenidos a la edición 170, correspondiente ya a este martes 10 de septiembre. Listos y preparados, así estamos nosotros en la cabina, junto a nuestro equipo también de producción, desde el máster, aquí en 100.9 FM y los 940 AM. Y bueno, lo dicho, ¿no? El pico y placa ya no existe, estamos con el hoy no circula. Ayer existieron 124 vehículos detenidos por esta medida y dejaron de circular aproximadamente, el dato que tiene ya la AMT es de 120.000 vehículos en la ciudad. De forma personal, yo creo que sí ayudó bastante para el tráfico. Sin embargo, para las personas que les tocó el hoy no circula, tuvieron que hacer el uso del transporte público y hubo estaban bastante llenos, es lo que pude observar ayer, Laura. Así es, Darío. O sea, lo importante es que si se aplica estas medidas, también se busque, y es lo que ha habido la crítica, es la alternativa para las personas que no pueden venir en sus vehículos, que exista el transporte urbano adecuado para poderse subir. Caso contrario, pues ya te imaginas tú los buses en qué condiciones están viniendo a esta hora de la mañana. Yo creo que esta es una oportunidad bastante buena para el municipio y también para las autoridades del gobierno nacional para que esto se pueda generar ya la cultura del vehículo, dejar un poco el vehículo, porque caso contrario, sí, seguimos con el mal servicio en el transporte público, las personas simplemente ahorrarán un poquito más y adquirirán un vehículo más dentro de sus familias, y eso es subir más el parque automotor de nuestra ciudad, que me parece ya estábamos bordeando los 600,000. Así que eso también es bastante preocupante. Creo que si es que esta medida continúa y el transporte público es adecuado, idóneo, eficaz, seguramente la gente le empezaremos a utilizar y listo, no habrá ningún inconveniente. Póngase de acuerdo con su vecino o con su vecina para que puedan intercambiar también el vehículo. Ustedes saben que esto también implica gran responsabilidad, pero maneje con cuidado usted al momento de salir desde su casa. Respete las señales de tránsito, no use el celular, por favor, y dejemos de zigzaguear. Vamos en forma ordenada para evitar estos inconvenientes y poder llegar sanos y salvos a nuestro lugar de trabajo o al lugar que usted ha destinado pues llegar. La Agencia Metropolitana de Tránsito está haciendo operativos para los vehículos que no porten sus placas. Esto es muy importante. Aquellos vehículos que no tengan sus placas tendrán una reducción del 30% del salario básico unificado y 6 puntos menos a la licencia. También revisan el estado de los neumáticos y si utiliza polarizados. La revisión de las placas es por esta medida mismo, ¿no? Por el hoy no circula. Así que tenga muy en cuenta eso, por favor. Hay un accidente de tránsito sobre la avenida Simón Bolívar y el Troje. Debido a esto se encuentra cerrado el carril derecho en el sentido norte-sur. Ya podemos observar en las imágenes, agentes civiles de tránsito están en el sector agilizando ya la movilidad en el lugar. Hay un poco de congestión en el sector, así que puede tomar vías alternas para que pueda llegar de forma puntual a su lugar de destino. Algo que también tenemos que señalar, aquellos vehículos cuya último número en su placa es 8 deben realizar la revisión técnica vehicular y posterior matriculación de forma obligatoria durante el mes de septiembre. Debe pagar los valores pendientes, llevar la cita previa impresa, portar los comprobantes de pago y listo. Esos son los trámites que debe realizar en diferentes lugares de nuestra ciudad. Revisión técnica vehicular que está en la Florida Alta, también en Quitumbe y también me parece que existe uno más en el sector norte por Carapongo. Así que tenga en cuenta esta medida para que cumpla usted también con el país. De esta forma tenemos ya la hora exacta, 7:08. 7:00 a.m, como nos decía, 8 minutos, Darío, y ahora les informamos a ustedes que la página de EQ911 nos dice que las redes sociales son informativas y ante una emergencia hay que comunicarse de inmediato al EQ911 y así usted poder tener el auxilio inmediato. Vamos a ver qué sucede en las salidas hacia el norte y hacia el sur de la capital. Es que las vías de Pichincha, Napo y Orellana están habilitadas con normalidad. La invitación es, como siempre, para que todos puedan conducir con precaución y evitar los inconvenientes. Bueno, con estas novedades, con este preámbulo que les hemos presentado, pues tenemos allá, nos vamos hasta la página del INAMI para ampliar lo que sucede respecto del clima. Bueno, el tiempo para el día de hoy, esta institución nos señala que hay fuertes vientos en el callejón interandino y en el litoral. En la parte interandina estarán variando de 20 kilómetros a 40 kilómetros en el litoral e Islas Galápagos de 15 kilómetros hasta 30 kilómetros, así que tenga en cuenta. Además de esto habrá también ráfagas que estarán superando los 45 kilómetros por hora, así que mucha precaución. ¿Qué hacer? Cerrar y asegurar puertas, ventanas y toldos, retirar todos aquellos objetos que puedan caer a la calle. Nos invitan a alejarnos de cornisas, muros, árboles o vallas publicitarias y tomar precaución delante de edificios en construcción o en mal estado físico. Por favor, muy en cuenta eso, ¿no? La radiación ultravioleta hoy estará entre muy alto y extremadamente alto en la parte interandina. En el litoral de 7 a 10 puntos, en el Amazonía estará de 9 a 11 puntos y en la región insular de 8 a 11 puntos. No les di el puntaje de la parte interandina, hoy será de 9 a 12 puntos, es la más alta de todo nuestro país, así que a cuidarnos por favor también de los rayos ultravioletas en esta mañana. Bueno, y ahora nos vamos a conocer lo que tendremos en el noticiario de Zona Cultura, así que le invitamos a que no se desconecte de nuestras señales. titulares en Zona Cultura. Y hoy les estaremos contando sobre el Día Mundial para la Prevención del Suicidio, además de recordar a grandes personajes en la música y en la literatura de nuestro país. Sabor a Iberoamérica, le invitamos a conocer la historia de recetas seleccionadas en el concurso. El Ministerio de Turismo lanza la segunda edición de Emprende Turismo. Plan Ecuador Creativo y Programa de Financiamiento para Proyectos Patrimoniales se presentan en Cuenca. Caricaturista ecuatoriana Vilma Traca ganó primer lugar en La Línea de Fuego, Encuentro Internacional de Humor Gráfico. Artesanías elaboradas con cabuya, paja de páramo y material reciclable se exponen en el local Artesano Artista. Varios meses después de la desaparición del testamento de Eugenio Espejo, el Ministerio de Cultura y Patrimonio toma medidas. Nueva línea de apoyo para gestores y emprendedores culturales será presentada. DINARTE estrenará la película Angélica, aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Ecuador estará presente en el Mundial de Tapas Valladolid 2019. La Casa de la Cultura Ecuatoriana y el Instituto Yavirac deciden trabajar en conjunto. Sexto Encuentro Internacional de Danza Contemporánea a Cielo Abierto, una propuesta que se tomará a espacios de la capital. También le estaremos contando en lo internacional detalles sobre el robo de la obra de Bransi. Siete de la mañana con 12 minutos, y en nuestro segmento de opinión y entrevista, recuerden que tendremos a nuestros invitados aquí en los estudios de la radio. Y si usted tiene alguna interrogante que realizarles, ya sabe, hágalo a través de las redes sociales. En el Facebook nos ubica usted como Radio CCE, donde ustedes podrán conocer a nuestros invitados que se darán cita acá a nuestra mesa de trabajo. En primera instancia tendremos a Tatiana Carrillo del Centro Cultural Mama Cuchara. Estará aquí para contarnos sobre las actividades que realizará el Coro Mixto Ciudad de Quito este fin de semana. La Casa de la Cultura Ecuatoriana presentará el sexto Festival Internacional Latitud Mágica 2019. El tema lo desarrollamos junto al mago Isaac Yepes. Y también se viene el evento Mamaquilla los días jueves 19, viernes 20 y sábado 21 de septiembre. Y para contarnos todos estos detalles estará aquí en los estudios de la radio Patricia Gutiérrez. Así que no se separe, siga con la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, porque ya nos vamos a ir con el desarrollo de la información. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Este 10 de septiembre recordaremos a personajes que nos brindaron las mejores letras y la música en distintos ritmos como pasacalles, pasillos y jazz. Además, conmemoraremos el Día Mundial de la Prevención del Suicidio, fecha para conocer acerca de este problema social. Un día como hoy, 10 de septiembre de 1893, nace en Guayaquil el violinista-compositor Nicolás Mestanza, considerado el introductor del jazz en Guayaquil. En 1898 nace en el cantón Baños, Tungurahua, el pianista-compositor Julio César Cañar, creador del pasodoble Sangre Ecuatoriana. Fue pianista de la empresa de cine Silientes de Quito. Además formó y dirigió la Orquesta Cañar. Actuó por varios años en Radio La Voz de la Democracia de Quito y Radio Municipal. En 1940, muere en Guayaquil el poeta historiador José Buenaventura Navas Villafuerte, autor del poema Plegaria del Cielo, que 35 años después, Nicolás Fiallos lo musicalizó como El Mendigo. Colaboró con publicaciones de su época y fundó y administró otras de suma importancia, entre ellas Luz y Sombra, Primavera Literaria, El Pensamiento, Juan Montalvo, Olmedo, La Pluma, Bandera Roja, entre otros. Se dedicó a escribir sobre los lugares que visitaba, entre ellos Manabí, Guayaquil, Milagros, Balsar, Daule y Santa Elena. En ellas describía la historia política, fundadores, gente importante, economía y los productores de comercio, entre otra información. Asimismo escribió dos libros de poesía, Latidos del Corazón y En el País del Ensueño. En sus obras se destaca el tema del amor y el desengaño. Además de este 10 de septiembre, se conmemora el Día Mundial de la Prevención del Suicidio. Considerado uno de los mayores problemas de salud pública a nivel mundial, desde mediados del siglo XX, la tasa de suicidios ha tenido un constante incremento, especialmente en los países en vías de desarrollo. Constituye una de las tres principales causas de muerte en la población de 15 a 34 años. Este día fue establecido por la Organización Mundial de la Salud con el fin de alertar sobre un problema por el que mueren en el mundo cerca de 3.000 personas cada día. La Organización Mundial de la Salud, junto con la Asociación Internacional para la Prevención del Suicidio, lidera el compromiso de los gobiernos de los distintos países en la toma de medidas de prevención, como la creación de centros de salud mental especializados, y propone la formación de redes y alianzas para impulsar nuevas respuestas. Los costos humanos y económicos de la conducta suicida de los individuos, familias, comunidades y la sociedad reflejan la gravedad de este problema de salud pública en todo el mundo. Los suicidios son prevenibles. La detección temprana y el manejo efectivo son fundamentales para asegurar que las personas reciban la atención que necesitan. Por eso este día queremos hacer conciencia sobre este problema social. Para Radio Casa de la Cultura, Andrés Molina. En el país. Continuamos con la información. Ahora cambiamos de tema para contarles que la Secretaría General Iberoamericana, junto con los programas de cooperación Ibercultura Viva e Iberrutas y la iniciativa Ibercocinas, anunciaron el pasado 3 de septiembre el resultado del concurso Sabor a Iberoamérica, lanzado en abril para premiar historias de recetas culinarias tradicionales de las comunidades migrantes de la región. La propuesta seleccionada recibirá premios de $500 cada una. De programas de cooperación de los países iberoamericanos en las áreas de cultura, cocina y migración, el concurso buscó fortalecer la visión de Iberoamérica como una región cuyo desarrollo ha estado estrechamente vinculado a las migraciones internacionales. Su meta fue visibilizar las experiencias de interculturalidad que se dan a través de la cocina tradicional y la innovación creativa como expresión de la diversidad. De las 43 postulaciones enviadas al concurso, 42 fueron habilitadas y pasaron a la segunda etapa de la convocatoria. Entre los criterios de evaluación estaban la representatividad de la preparación para la comunidad de origen, el proceso de interculturalidad en la experiencia de inserción en la comunidad receptora, la originalidad de la historia, el origen de la receta, ingredientes y su historia, y la presencia de significaciones y valores asociados. Uno de los ganadores fue Manuel Patricio Guzmán Mazón, quien hizo llegar la receta del palto peceño. De las 42 postulaciones, 10 fueron habilitadas para los premios, mientras que otros recibieron reconocimientos, como fue el caso del ecuatoriano Manuel Patricio Guzmán Mazón.

Los emprendimientos usualmente tienen un año de vida. Entonces, lo que se buscaba con Emprende Turismo es generar nuevas ideas turísticas que tengan tintes de innovación y que nos ayuden a diversificar los productos que tenemos en el mercado y adicionalmente acompañar estas ideas para que no se queden a mitad del camino, sino que culminen en negocios prósperos que generen empleo, que ayuden al ingreso de divisas, que es algo tan importante para una economía dolarizada. Entre uno de los principales aportes que se generan desde este programa, pero que también está abierta a todos los emprendedores en turismo, aunque no estén dentro del programa Emprende Turismo, es el lado económico. El Ministerio de Turismo firmó una serie de convenios con toda la banca pública para generar líneas de crédito específicas para el sector turismo. Por ejemplo, tenemos con Banecuador, se logró que se diferencie claramente que el sector turístico puede ser concebido como un crédito de consumo si tú eres el que quiere comprar un servicio turístico, pero también tienes el lado de turismo productivo, ¿no es cierto?, cuando tú quieres invertir o emprender. Entonces, en este caso, Banecuador ya lo catalogó como un crédito productivo y la tasa de interés es entre el 10 y el 12% en lugar del 15 o el 17% como si lo concibes como consumo. Algo así, como tú sales después de un curso de incubación ya con tu modelo de negocio, tú vas a la banca a poder presentar algo sólido. Este año se habilitaron tres categorías para participar: idea o proyecto en negocios turísticos, puesta en marcha y consolidación. Los participantes podrán inscribirse del 3 de septiembre al 20 de octubre de este año a través de la página https://servicio.turismo.gov.es. Al final se seleccionará 15 ganadores, 3 por cada categoría, a quienes se les entregará cursos de incubación y aceleración por 6 meses. Los finalistas deben presentar su proyecto ante un jurado compuesto por 6 miembros que representan el sector público, privado y la academia. De la mañana con 27 minutos. Vamos a hacer una pausa, escuchamos los mensajes de esta institución y regresamos ya con más información. Recuerde que a partir de este instante hasta las 8 de la mañana es el segmento de Contacto Ciudadano. Aquí puede llamar al 2229-66 y compartir con nosotros la información cultural. Haga uso de este espacio. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. El grito de las comunidades, la inocencia de los niños, la timidez de los jóvenes, el llanto de los ancianos, de las aves y de los árboles que no volverán a crecer, se plasman en la exposición Extracción de Petróleo en Zonas Vulnerables, Yasuní, Ecuador y Lofoten, Noruega, de la artista Mercedes Cachago. La muestra estará a su disposición de lunes a viernes, de 8:30 de la mañana a 5 de la tarde, en las salas Eduardo Kingman, Osvaldo Guayasamín y Miguel de Santiago. Bienvenidos, la entrada es libre. 75 años de llevar el arte y la cultura a la comunidad. 75 años de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. Ya está disponible la aplicación de Radio CCE para tablets y smartphones. Búscanos en Play Store. Estamos como Radio CCE 940 AM y descárgala en todos tus dispositivos Android. Donde quieras, cuando quieras. Buena música 24/7, porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. ¿Qué es lo legal y qué es lo legítimo? La obra de teatro, Aquí no paga nadie, le explica. Una mañana, varias mujeres acuden al mercado por las compras del día y descubren que los precios han subido. ¿Por qué? Libre comercio, libre mercado. Pero ellas no se quedan calladas. Contra el hurto, no hay mejor defensa que el asalto. Todas toman los víveres y gritan. Aquí no paga nadie. Aquí no paga nadie. Una comedia contestataria. Funciones. Jueves 12 y viernes 13 de septiembre, 20 horas. Sala de Metro Aguilera Malta, de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Avanzamos con más información, nos vamos ya hasta la provincia de La Suay. Esta provincia, este territorio será la quinta provincia del país donde será presentado el Plan Integral de Fomento a la Economía Naranja, Ecuador Creativo, iniciativa gubernamental para dinamizar la cadena productiva de las empresas creativas dedicadas a la gestión de bienes y servicios culturales. El Museo y Parque Arqueológico Pumapungo ha sido el escenario para los artistas, creadores, gestores culturales y la ciudadanía suaya en general, quienes recibieron la explicación de los beneficios del Plan Integral de Fomento de la Economía Naranja, Ecuador Creativo. El mismo que en su primera etapa consta de cuatro medidas. Crédito productivo Impulso Cultura, brindado por Banco Ecuador. IVA cero para servicios artístico-culturales. Exoneraciones arancelarias a bienes para uso artístico y cultural y la redistribución de recursos públicos para contratación de artistas nacionales en espectáculos. En este evento, el secretario de Estado Juan Fernando Velasco presentó la segunda fase del programa de financiamiento para la gestión patrimonial, con el cual se invertirán 16 millones de dólares en proyectos integrales para la preservación, conservación, recuperación, rehabilitación, uso y dinamización del patrimonio cultural con la participación de 91 gobiernos autónomos descentralizados municipales y del cual serán beneficiados cantones de la provincia de La Suay. Así, Plan Ecuador Creativo llegó a Cuenca para que las empresas creativas dedicadas a la gestión de bienes y servicios culturales puedan hacer uso de esta propuesta gubernamental. Tenemos ya las 7 de la mañana con 33 minutos, 7:34 ya en el territorio continental ecuatoriano. La caricaturista Vilma Vargas, Vilma Traca, ganó el primer lugar de la categoría de píxeles libres en el marco del primer encuentro internacional de humor gráfico, La Línea de Fuego, organizado por el Club de la Caricatura Latinoamericana, Caton Club. En la siguiente nota le contamos los detalles. Un video animación de la dibujante riobambeña Vilma Vargas destacó en la categoría Píxeles Libres del Encuentro Internacional de Humor Gráfico de las Américas, que desde México convoca a creadores de todo el continente. Este pasado sábado 7 de septiembre de 2019 concluyó el encuentro en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco de la Universidad Nacional Autónoma de México. El tema central fue la supervivencia de la caricatura en la era digital, y se llevó a cabo ante las amenazas a la libertad de expresión y el cierre de espacios para los caricaturistas en el país sede y otros de Latinoamérica. La categoría en que se destacó la ecuatoriana premia lo mejor de la expresión de opinión con herramientas digitales y tuvo a Juan Carlos Carrillo Escudero como ganador del segundo lugar. Durante los 3 días de actividades incluyó una muestra con 50 piezas del concurso en la categoría Rogelio Naranjo, que lleva el nombre del reconocido caricaturista mexicano, que publicó sus obras sobre todo en las revistas Proceso y Diario El Universal. El video que le dio reconocimiento a Vilma Traca fue una animación que retrata la violencia a la que están expuestas las mujeres en la cotidianidad. Los postulantes fueron dibujantes de diarios y páginas web de todo el continente. Con 32 segundos de duración, fue publicado a inicios de 2018 en el medio digital Historia y las redes sociales de la caricaturista, que también hacen humor con figuras de la política. Vilma Margas comenta que estas realidades sociales requieren soluciones políticas de prevención y ella dibuja lo que cree que debe dibujar. Su lápiz ha apuntado casos como el de Cura Cordero y retrata a los políticos de forma alegórica o literal, pero siempre lúcida. Fuente: Diario El Telégrafo. Para Radio Casa de la Cultura, Andrés Molina. Y ahora regresamos a nuestra ciudad, a Quito, para contarles que semana a semana, en el local ubicado en el exterior del Palacio de Gobierno, artesanos de todo el país exponen sus productos y los comercializan como parte del proyecto Artesano Artista, impulsado por la presidencia de Lenín Moreno y su esposa Rocío González. Desde el 29 de mayo, fecha en la que se inauguró dicha iniciativa, se han exhibido productos elaborados con 16 diferentes técnicas artesanales de varias regiones del país, entre las que se destacan las macanas, los sombreros de paja toquilla, los bordados, joyería en filigrama y muyos, sacos de alpaca, chigras de cabuya, objetos de tagua, entre otros. Nuestro trabajo siempre ha sido apoyar a los artesanos de todo el país. Por eso incluso creamos una marca que se llama Artesano Artista, para acompañarlos en todos los procesos con el objetivo de que no se pierdan los conocimientos ancestrales y rescatar nuestra riqueza natural, manifestó Rocío González de Moreno, presidenta ad honorem del Comité Plantó de una Vida. Más de una veintena de artesanos de distintas provincias del país han expuesto y comercializado sus productos en el local Artesano Artista. Para varios de ellos, esta es la primera vez que muestran sus artesanías en la capital, como es el caso de Clotilde Toaquiza, quien llegó desde la comunidad de Rayo Pamba, ubicada en el cantón Guaranda, provincia de Bolívar. Esta es la primera vez que tengo la oportunidad de exponer en Quito mi trabajo y el de varias mujeres de mi comunidad. Las personas han podido conocer las chigras, las canastas elaboradas con paja de páramo y los bordados que los realizamos a mano, indicó Toaquiza. Las famosas chigras de virtuosos colores y delicados acabados son creaciones únicas inspiradas en la cosmovisión andina. Los paisajes de la serranía son el escenario que inspiran a las mujeres quienes realizan estos artículos cuya elaboración tarda de 3 a 5 semanas. En el local son los artesanos quienes reciben a los visitantes nacionales y extranjeros que llegan diariamente a la tienda ubicada en la Plaza Grande, un ejercicio que promueve la comercialización directa con el cliente a un precio justo. Este acercamiento permite que los compradores conozcan el proceso de elaboración de cada una de las prendas desde que adquirimos la materia prima hasta que se termina, y así puede evidenciar el esfuerzo y trabajo que dejamos en cada una de las artesanías que encierra todo el conocimiento que nos han transmitido de generación en generación desde la niñez, indicó Toaquiza. Además, Artesano Artista busca visibilizar iniciativas innovadoras que promueven el cuidado del medio ambiente, como las artesanías con diseños sostenibles de María Ángeles Hernández, quien elabora joyería y prendas de vestir con materiales reciclados inspiradas en su natal Cañar. En cada una de nuestras prendas dejamos todo el corazón. Estoy emocionada y agradecida porque se han dado cuenta realmente de las necesidades que tenemos los artesanos.

Tras estos hechos, existe expectativa por parte del sector cultural para conocer los resultados que en plazo de 4 meses suele presentar el informe de indagación previa a la Fiscalía General del Estado. Sin embargo, el equipo de comunicación de la institución ha señalado que el proceso aún se encuentra en estado de investigación. ¿Qué se debe hacer? El colectivo La Cofradía de los Duendes considera que, a pesar de ser un trabajo titánico, es necesario que se actualice el catálogo de todo el contenido del Archivo Nacional del Ecuador, pues pueden existir otros documentos extraviados, como es el caso del folio 467, que no existe en esa documentación, del cual tampoco se puede dar un paradero y se desconoce su contenido. En la casa. 7:46 a.m. La Casa de la Cultura Ecuatoriana y el Instituto Yavirac encuentran un camino para trabajar en conjunto. La firma de un convenio acerca a ambas instituciones para compartir experiencias educativas y espacios de exhibición. Quito cumple 41 años de ser declarada como Patrimonio Cultural de la Humanidad y la Casa de la Cultura Ecuatoriana y el Instituto Yavirac deciden caminar juntos con la firma de un convenio que beneficiará a la ciudad capital. Se establece que ambas instituciones cooperen en proyectos de investigación que beneficien a las partes, además de participar en diseños de carrera conjuntamente con el Instituto y la Casa de la Cultura Ecuatoriana para generar nuevas oportunidades profesionales de fortalecimiento patrimonial, cultural y artístico. El modelo de trabajo cooperativo de la institución Yavirac viene desde hace varios años siendo una característica. El magíster Iván Borja recordó que al momento han firmado varios convenios con instituciones públicas y privadas. Con la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el fin es contribuir juntos con el patrimonio cultural de la nación. En esta sesión solemne, ustedes han sido los testigos de honor en la firma de un convenio con la Casa de la Cultura. No solo que nos permite reforzar los nexos de cooperación institucional con esta histórica institución, sino que también nos permite seguir avanzando y construyendo la identidad del patrimonio cultural de nuestra nación. Muchas gracias a sus dignas autoridades por su apertura y por su predisposición positiva a continuar defendiendo y engrandeciendo la cultura nacional. Y una muestra de ello fue el preludio musical con el que nos acompañaron. Muchísimas gracias a la Casa de la Cultura y en su nombre al doctor Sergio Vélez. Los compromisos que adquiere la institución Yavirac con la Casa de la Cultura Ecuatoriana son permitir el uso de las instalaciones para temas académicos o de promoción interinstitucional, generar cursos de educación continua y certificaciones de competencias laborales en los perfiles aprobados por la CETEC, promover espacios e intercambio en materia de investigación científica y tecnológica para el fortalecimiento interinstitucional, facilitar la participación de docentes en el marco de congresos, eventos, seminarios, ferias y exposiciones en beneficio de la ampliación de las relaciones culturales patrimoniales. De su parte, los compromisos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana con el Instituto son intercambio de información con vista a identificar y planificar oportunidades de proyectos en los sectores del turismo, patrimonio, arte y cultura, colaborar con la promoción de productos alcanzados y servicios para la formación técnica y tecnológica, promover espacios de intercambio en materia de investigación científica y tecnológica para el fortalecimiento interinstitucional, brindar a los estudiantes las facilidades para proyectos de titulación con los diferentes actores asociados a la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, entre otros más. Siete de la mañana con 49 minutos, 7:49 en todo el territorio continental ecuatoriano, y ahora nos vamos con cine. La Casa de la Cultura Ecuatoriana y Dinarte presentarán el estreno de la película Angélica en la Sala de Cine Alfredo Pareja Díaz Canseco el lunes 16 de septiembre a partir de las 5 de la tarde. Ayúdale por Dios, San Pedrito. Ayúdale por Dios. Angélica es un film de 1 hora con 53 minutos. Fue filmada con una sola cámara en la primera parroquia de la Ruta Escondida de Puellaro, en la comunidad de San Luis de Aloguincho. quien prestó todas las facilidades para la filmación y contó con la colaboración de 300 extras. Aquí la sinopsis, en la voz de Ana Páez, representante de Dinar. Dios, y ahora, Dios. ¿Su nombre? Mariana Vela. Angélica, Angélica, Un canto a la vida, es una película llena de amor, de sacrificio. Es la historia de una madre adoptiva que coge a una niña que no podía caminar, que no podía hablar, que era como un pedazo de carne, la coge y la hace útil a la sociedad. El pueblo de Puellaro la coge, el pueblo de Aloguincho, de San Gulís, de Aloguincho, la coge, y es posible gracias a eso que ella sea una niña feliz como ahora es. El guión fue escrito por la actriz de cine, teatro y televisión Dina Calderón Erazo, que hoy cuenta con 93 años de edad y es considerada patrimonio cultural inmaterial. Paco Godoy, connotado músico ecuatoriano, permitió que se utilizaran 35 composiciones de su creación para que sean parte de la película. Ana Páez. Es de la vida de real con toques de fantasía. Allí está Paquito Godoy, quien puso la música. Tenemos grandes actores, como Bolívar Flores, que él ha actuado en Dalilema. Tenemos allí a Fernando Zambrano, grandes actores, como Mosquito Mosquera y todo el pueblo. Realmente todo el pueblo de Puebla, todo el pueblo de la vida. Es una historia digna de ver. El Instituto de Audición y Lenguaje Enriqueta Santillán facilitó con dos maestros para que la película cuente con lenguaje señado y para personas sordas. El objetivo es modificar las formas de pensar sobre la discapacidad como primer paso y escuchar lo que sienten y piensan. Angélica les acerca a otras realidades donde podrán enfrentar su propia visión del mundo. Les dejo con la invitación en la voz de Ana Páez. Tienen que asistir el 16 de septiembre a las 5 de la tarde en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en la sala Alfredo Pareja de Canseco. Y por supuesto, tienen usted ahí la invitación para cualquier persona que desee. En Quito. Y en Quito, esta ciudad nos presenta diferentes actividades. El sexto Encuentro Internacional de Danza Contemporánea a Cielo Abierto convoca y examina la necesidad percibida para el desarrollo de las técnicas de danza y su empleo en los lugares escénicos. Este encuentro permitirá crear un espacio de carácter intergeneracional con apertura para el intercambio de conocimientos, saberes y experiencias entre los artistas y la comunidad. El Centro de Danza Experimental organiza por sexta ocasión el Encuentro Internacional de Danza Contemporánea a Cielo Abierto, que se ha consolidado como una oportunidad para que grupos de artistas independientes generen actividades culturales en espacios no convencionales. La nueva edición plantea un diálogo entre el espacio público y la danza, a través de la creación de obras que aprovechen la arquitectura como escenario. Por 6 días a cielo abierto, convocará a más de 200 bailarines locales y extranjeros, provenientes de Japón, España, Francia, México, Colombia y Chile. Este encuentro se desarrollará del 16 al 21 de septiembre del presente año, en 11 locaciones de la ciudad de Quito. Dos salas independientes, Sótano de Nijinsi y Rapsodia Teatro, dos teatros oficiales, Teatro de la Facultad de Artes de la Universidad Central del Ecuador y Teatro Capitol. Dos plataformas al aire libre, exteriores de la Plaza de Toros Belmonte y Plaza Grande. 5 plazas y calles del Centro Histórico, Iglesia de la Merced, Plaza de San Francisco, exteriores de la Iglesia de la Compañía, calle García Moreno y exteriores del Centro Cultural Metropolitano. Este encuentro también estará compuesto por conversatorios, charlas, clases magistrales, residencias creativas y talleres. El Centro de Danza Experimental trabaja desde hace 16 años en la creación de espacios alternativos para la danza. Actualmente funciona con 9 miembros. La idea es descentralizar la danza, que llegue a espacios urbanos y que la comunidad tenga acceso a ver propuestas diferentes, dice Belén Villarreal, coordinadora de logística del encuentro y bailarina del Centro de Danza Experimental. La sexta edición del encuentro a cielo abierto contará con la participación de 55 artistas de extranjeros y 150 artistas ecuatorianos. Todas las actividades del encuentro llegarán a múltiples impactos, entre presentaciones en espacio público, presentaciones en teatro, intervenciones en plazas y calles del centro histórico y diversas actividades formativas. Un encuentro para compartir en familia y amigos. Para Radio Casa de la Cultura, Andrés Molina. En el mundo. Y vamos a seguir con la información. Una obra de Bazzi que representa a una rata agitando un lápiz fue robada junto al Centro Cultural de París, un fenómeno recurrente en el trabajo de este enigmático artista muy cotizado en el mercado de arte. La obra había aparecido el 25 de junio del 2018 en la parte trasera del panel de entrada del estacionamiento del famoso Centro Cultural y había sido reivindicada al día siguiente por el artista británico en su cuenta de Instagram. Una fuente policial indicó que el robo tuvo lugar en la madrugada de lunes hacia las 4 horas de la mañana. El servicio de prensa del Centro Pompidou dijo suponer que el panel metálico fue cortado con una sierra y confió en que las imágenes de televigilancia ayuden a identificar a los autores del hecho. Esta obra forma parte de un grupo de 8 que participaron en la capital francesa en junio del 2018 y que fueron reivindicados por Banksy como una versión de la pintura Napoleón cruzando los Alpes de Jacques-Louis David y el rostro triste de una silueta en una puerta de la sala de conciertos Bataclan, donde 90 personas murieron en un atentado yihadista en el 2015. Respecto a la obra que ilustra a una rata enmascarada junto al Pompidou, el artista escribió entonces en su cuenta de Instagram, 50 años después de los eventos de mayo de 1968 en París, ahí donde nació el arte de la plantilla moderna, en referencia a la capital francesa. Semanas atrás, otra obra de Banksy desapareció misteriosamente. Se trató de un mural situado en Dover, Inglaterra, que hacía referencia a la posición contraria de Banksy en relación al Brexit. El mural desapareció misteriosamente y todavía no se sabe con certeza si fue retirado o cubierto.